conforme a lo que nos decía tanto Yoma como el gobernador, la entrega del decreto respectivo, lo cual, bueno, no genera una situación de ventaja para nosotros. Lo que sí, y esto un poco repito, nos manifestaba el gobernador también, como Yoma, de que el último obstáculo, por así decirlo, que había, que un poco se había generado esta demora, era la autoridad de aplicación, lo cual, bueno, ha quedado salvado. Según también, siempre conforme a lo que nos manifestó el diputado nacional Yoma, sí, esto se dispuso delante de la ministra Débora Giorgi, que es de alguna manera quien estaba poniendo las trabas en este tema. Y bueno, y según Yoma, bueno, por orden de la presidenta y delante de esta ministra, se le informó a la gente nuestra, en la persona de los diputados nacionales Yoma y Soria, de que, bueno, la provincia va a tener la autoridad de aplicación. ¿Esto qué significa? Que ya no habría más impedimento para que de una buena vez y por todas se firme este tan anhelado decreto por los trabajadores del parque industrial.